gigante allá guaraní, me besó la luz del cuarají. Vengo del llamado Taragüí, Corrientes mi provincia, Argentina es mi país. Un sentir guardado está en mí, mezcla de dar gracias y pedir, mistura que al fin llegará hasta Dios. Él podrá mi pueblo bendecir. Soy argentina, correntina, guaraní. Le ruego a Dios paz y trabajo en mi país. Soy argentina, correntina, guaraní. Le ruego a Dios paz y trabajo en mi país. Andar, no pude evitarle, una oración nació en mí, rogándole a Dios por mi país. Su respuesta yo pude escuchar. Él me dijo así: quiero bendecir, pero hay mucha gente que ni se acuerda de mí. En mi desesperación yo quiero gritar: que en Dios hoy te pongas a pensar. Soy argentina, correntina, guaraní. Le ruego a Dios paz y trabajo en mi país. Soy argentina, correntina, guaraní. Le ruego a Dios paz y trabajo en mi país. Soy argentina.